¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que se acabó todo esto. Que aquí tienes un colega. Que aquí tienes un amigo. Hola, amigas y amigos. Buenas tardes. Un miércoles más aquí reunidas en Mujeres Unidas en Radio Central Mendoza. Antes de comenzar con el tema del día, voy a saludar a mi equipo, a Sabrina y a Abril de Controles Externos. A ellas un fuerte abrazo porque siempre nos mandan las pautas y unas críticas cada vez mejor, así que vamos semana a semana mejorando. A Paola y a Nico en nuestros controles. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien. A la licenciada Estela Pérez Vega, que es la parte de reflexión. Hola Estela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Betsabe? Y a toda la Radio Central Mendoza. Bueno, a Cristina Razo, que es la etapa, digamos, de lo legal. A ella le mandamos un fuerte abrazo, que está con muchas reuniones y con bastantes ocupaciones. Así que un besito, Cristi. Y a nuestra invitada especial, Estela Bastías, que es una militante de ley, que yo la tengo un gran cariño. Hola, Estelita, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están todos ustedes? Y bueno, la verdad que muy feliz de volver a estar otra vez con ustedes acá en el programa. Nosotros también muy feliz de tenerte. Y hoy vamos a saludar a los papás, porque hoy es el Día del Padre de la Patria. Entonces todos tendríamos que empezar a festejar también este día, y no tanto el día comercial, sino algo más que nos identifique con nuestras tradiciones, con nuestra historia. Así que un besito grande a todos los papás en su día. Y hoy vamos a volver a tratar el tema de la mujer y la militancia, a pedido del público. Yo voy a saludar un montón de personas que nos han escrito y nos han pedido y nos han mandado mensajes hermosos, así que a todos ellos muchas gracias, porque este tema fue un tema que nos gustó mucho, que dentro del programa, en los cortes, se armó otro programa, como les dije la otra vuelta, y hoy día, bueno, volverlo a poder hablar me encanta. Así que voy a saludar a Quique de Córdoba, Quique Orozco, y 20 personas más que nos han mandado mensajes, y en especial también a Mario, también de Córdoba, a Betty Lucero y Peronismo Militante. Muchas gracias por todos los mensajitos y por todo el aporte que nos van haciendo. Desde Buenos Aires, a Maru y a Elba, sus amigos y su familia, también muchas gracias por todos los mensajes hermosos que vamos recibiendo. Alejandra Altamira y su grupo, le mandamos un besito grande. Los compañeros de San Martín, también, que están haciendo una linda labor allá, y bueno, y también siempre nos están saludando y diciendo lo que les gusta del programa y todo. A Germán y su grupo desde General Alvear, a Natalia Paya también de General Alvear, desde Maipú a David, es un oyente y un amigo que ya a esta altura nos hemos hecho, también siempre le gusta todos los temas que charlamos y no se lo pierden. Los compañeros de Guaymallén, en especial a la Mesa de Jóvenes y la Mesa de Mujeres, un besito grande. Claudio, Belén, Paula, David, de Unidos y Organizados de Godoy Cruz. Del PJ de Godoy Cruz, 20 compañeros que nos animan a continuar, y un saludo les mando. Joana, de Godoy Cruz, Movimiento Cámpora, con ella también estamos organizando algo para el 28, ya después, casi terminando el programa, les voy a contar de qué se trata. Movimiento Evita, amigos de Concordia, un fuerte abrazo, que con ellos tuvimos una ayuda especial en su momento en el verano, y una linda gente la que conocí. Y a todos los programas que son parte de esta gran familia de Central Mendoza, que nos tiran, siempre nos dan buena onda, nos van diciendo mensajes y todo, y bueno, nos estamos apoyando de entre todos para ir creciendo en esta familia hermosa que estamos empezando a conformar. Con este programa vamos a acompañar a las marchas que piden por sus necesidades en general. Nancy Hoyos, Angelines Ojeda y 32 personas más nos acompañan con sus comentarios. Vicky, PJ de Ciudad, también un besito grande. Fanny Ávila, que es una más, ella también les manda un beso grande, y a todos los artistas plásticos. Gladys Luna, Carlos Guzmán y 30 personas más. Sabrina Videl, un fuerte abrazo, que también siempre mensajitos. Un saludo afectuoso a Oscar Reina, que le gusta el programa y sus temas. Un besito, Oscar. Gracias por todo lo que nos escribís siempre. José María Galván y la comunidad de Don Bosco, que tuvimos la oportunidad la semana pasada. Un hermoso programa y muy lindo los temas. Gracias, José. Y muchos, muchos saludos más y muchas gracias a todos por siempre estarnos acompañando y siempre tirándonos unos mensajitos tan lindos y siempre con pauta, siempre para mejorar. Tenemos mucho, pero el cariño se siente, así que muchas gracias. Les recuerdo los contactos: WhatsApp 2616-208033. Ahí nos puedes escribir, mandar tus mensajitos. Desde Facebook, en la página de Mujeres Unidas Podemos, puedes poner me gusta, mensaje, y vamos subiendo todo lo que vamos haciendo durante la semana, frases, el tema que vamos a ir tratando. Y si no, por Play Store, si quieres, tenés una amiga, amigo que quiera empezarnos a escuchar, se baja la aplicación Radio Central Mendoza. Los miércoles de 4 a 5 de la tarde estás con nosotras. Así que muchas gracias, ya he dado todos los saludos. Vamos a empezar el tema que lo posteé más temprano, y es la mujer y la militancia. Es un tema muy lindo, digamos, la mujer siempre involucrada en todo, ¿no es cierto?, en todas las cosas y sobre todo en la militancia. Para mí es sumamente lindo porque las personas, el militante se va involucrando, no solamente va acompañando a lo que es a un candidato, porque ese es por ahí más el trabajo y lo que más se conoce, que se acompaña a un candidato, pero no solamente es eso, sino que también el candidato lo cuestiona, le pregunta. Eso por ahí, el que no está metido tanto en la militancia no sabe. No es que porque sea un candidato le dicen que sí a todo, sino muchas veces se le cuestiona, le dice lo que piensa, lo que necesita. El militante se involucra en el problema del otro. En una de las campañas se decía que uno tenía que estar con el otro, digamos, dentro de lo que es. Se hablaba de dos países que se iban a armar, ¿no es cierto? Depende de quién se eligiera. Uno era nacional, popular y democrático, que eso mucha gente no lo entendió. Entendió qué es lo que queríamos que siguiera, cuál era el proyecto que se siguiera, era eso, era algo popular, nacional, democrático, donde estuviéramos todos incluidos y no una parte. Y el otro es el país que es el que estamos viviendo, un país mucho más reducido, un estado más reducido, más pequeño, pero que también de alguna forma tenemos que ir tratando de estar todos, de que volvamos a tener a un país para todos. Y hay una frase que les quiero decir, que decía el general Perón, que dijo: conducir no es obligar, sino persuadir. Es nuclear la organización del microcosmo y del macrocosmo. Hay técnicas, nunca se esforza. Si comparar cómo vivíamos y cómo vivimos. Eso, yo estuve en una reunión con mujeres ayer en un jardín y decían, es que ahora es como que van justificando lo que está pasando. Ahora hemos recibido un país con una deuda, con muchas cosas negativas. Y yo les voy a decir lo que yo pienso. Ustedes imagínense, el presidente que tenemos ahora es un empresario altamente conocido, donde ya todo el mundo es público, que tiene millones, digamos, un capital importante. A ustedes, yo les dejo esta preguntita para que se queden pensando y nos vamos a la música. ¿Ustedes piensan que si una persona que vive en una vida de lujos, de comodidades, donde no le falta absolutamente nada, hubiese recibido un país devastado, es decir, un barco con un agujero, si hubiera subido, hubiera sido el último en saltar? Se los dejo pensando. Mientras quede por decir una palabra, mientras quede una mirada para mí, mientras puedas regalarme una sonrisa, no, mi vida, no me pienso rendir. Mientras quede por cumplir una promesa, mientras quede una razón para reír, mientras quede en el tintero algún poema, estaremos a tiempo de seguir. Y es que si me miras a los ojos, ves lo más bonito que hay en mí, un reflejo de ti. ¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. Estamos volviendo ya con Mujeres Unidas y quiero hablar con Estela, que nos cuentes un poquito, Estela, de lo que es la militancia, cómo vos viviste la militancia. Yo sé que eso ya lo hablamos, pero quiero que nos vuelvas a recordar, porque siempre el público se renueva, y a ver que nos cuentes un poco tu experiencia. Bueno, la verdad que experiencia, mucha. Llevo 42 años de militancia. Yo empecé muy chiquitita con mis papás, así que participé en el año 73... de la candidatura de Perón, la vuelta de lo que fue abuelos. También de Perón, sí. El 72, junto a mis padres y mis abuelos. Yo soy nieta de extranjeros de los dos lados, y yo creo que han sido más peronistas los que no han nacido acá en la patria que a veces los propios argentinos, ¿no? Han defendido muchísimo las banderas del peronismo. Y me tocó después una etapa muy difícil, que fue la etapa del 76, ¿no? El golpe de Estado, militando en los centros estudiantiles. Y la verdad que a veces uno no quisiera retrotraerse en la historia, porque fue una época muy difícil, muy fea. Cuesta mucho cerrar las heridas, sí. Cuesta mucho dar vuelta a la página, ¿no? Imagínense que nosotros éramos muy jóvenes, de 19, 20 años, en lo que se llamó, en algunos casos, para algunos, lo que fue la noche de los lápices. Sí, donde desaparecieron muchos jóvenes. Sí. En Mendoza también tuvimos dos o tres desaparecidos de los grupos de jóvenes. Y era muy difícil la persecución, el sentirte que todo el día te estaban persiguiendo. Pero a la vez eso te motivaba para dar más lucha. Uno, a veces, cuando se encuentra en situaciones límites, parece que eso te ejerce en uno un poder más fascinante de lucha, claro. ¿No? de seguir luchando. Te da como más energías para, claro, seguir para adelante. Hacer muchas cosas, ¿no? Pero fueron años muy, muy terribles. Sí. La verdad que muy terribles para mucha gente, sí. Sí, sí, para el pueblo. Muchos éramos chicos, muchos desaparecidos también. Digamos, la historia por ahí que nos cuentan. Lo que pasa es que la historia acá se contó muchos años después, ¿no? De sí. lo que estaba pasando, porque todo se tapaba. Digo, en ese momento, si bien los medios, no como ahora que están concentrados y blindan todo, sí. en esa época, por ejemplo, entre los militares y los poderes hegemónicos, que en ese momento era el campo, sí. Se tapaban todas las cosas que estaban sucediendo. Entonces, a ver, con un Mundial 78 tapábamos la cantidad de desapariciones que habían habido, uh-huh. la cantidad de muertos. Y muy llegando a la democracia en el año 83, yo soy una persona que soy exiliada, yo regresé a la Argentina en el año 85. Pero afuera, cuando vos estás afuera, uno se entera mejor de las cosas que suceden adentro del país. Y la verdad que lo que nos llegaba a nosotros la información era realmente terrible, ¿no? Porque hablaban de las torturas, de la cantidad de presos, de la cantidad de gente que desaparecía, de los niños que estaban desapareciendo, cuando eso se enteraron muchos años después, ¿no? Después de haber retornado a la democracia. Sí. Y cuando uno retorna de vuelta, uno viene con esa fuerza, esa bronca que la transforma en fuerza positiva de seguir luchando y recuperando la verdad. O sea, querer saber qué pasó, qué fue lo que realmente pasó. Aún hoy, después de tantísimos años, 40 años, ¿no?, han pasado, sí. todavía no sabemos toda la verdad. No, o sea, es una gran lucha eso que empecemos Este tema de la lucha de la verdad, de la memoria y de la justicia, ¿no?, está muy latente. Sí. Más con las abuelas y Plaza de Mayo. Y con muchas otras personas que han sido presos políticos y torturados, ¿no? Sí. En averiguar el porqué. El porqué de habernos censurado el poder. No se dejaba pensar distinto, de claro, alguna forma, de tener esa libertad de expresión. Sí, sí. Y mira, yo siempre digo, cuando te coartan o cuando vos pones algo y ahí nomás te cambian el tema con otra cosa, es porque yo creo que sos una piedrita en el camino y que estás haciendo más ruido y sos más importante de lo que vos mismo te considerás. Porque si la otra persona tiene, digamos, está conforme y sabe lo que está diciendo, no importa lo que te digan, vos vas a saber seguir defendiendo tu pensamiento. Pero cuando el otro lado no sabe bien y no tiene bien esas raíces y esa lo que está pensando, empiezan a pasar estas cosas. Lamentablemente se perdieron muchas vidas, mucha gente que se tuvo que ir, que fueron años sumamente difíciles. Sí. ¿Con tu familia cómo lo viviste a todo esto? Y era muy difícil porque la comunicación no podía ser fluida. Pero a través de algunos compañeros con los que nos encontramos en el exilio, que eran comunicadores sociales, sí. Corresponsales de otras agencias, y donde se iban enterando a medida de las cosas, pues se llegaba más rápido la información desde sí. afuera. Era difícil la comunicación, de saber que hacerle llegar a tu familia de que estabas bien. Uh-huh. Aparte, yo ya había tenido un papá que había sido despedido y también había sido puesto varias veces detenido por ser peronista. Claro. Era empleado público. Así que era difícil, pero era lo que yo había abrazado. Y a mí mis papás me enseñaron de que todo lo que a vos te gusta lo tenés que luchar. Sí. ¿Sí? No hay ninguna conquista que se logre sin lucha. Sí. Es que el peronismo es un estilo de vida, de una sí, forma una, no solo de pensar, es un modo de vida. Y de llevar y de estar pensando en la otra persona, en la comunidad. Y como militante en la actualidad, hoy día, como está el gobierno, cómo están las cosas, ¿cómo lo estás viviendo todo esto, de estos cambios tan difíciles y tanta tristeza que da a mucha gente sin trabajo y el gobierno va tapando todo? ¿Vos cómo lo estás viviendo? Bueno, esto ya, para mí, digo que llevo tantos años, es uh-huh. también retroceder al 2001, ¿no? Sí. Muy similar, creo que es un poco más agravado en cuanto al tiempo, o sea, fue mucho más acelerado el tema del devastar el país, porque ese latiguillo que están usando hoy los medios hegemónicos, ¿no?, del periodismo, que blindan toda información de que esto es de la pesada herencia, sí. Digo, cuando vos utilizás esas cosas es porque vos no tenés, primero, un proyecto de gobierno. Exacto. Segundo, no sabés gobernar. Tercero, no tenés historia. Porque un presidente que no sepa la historia de la patria, qué nos pasó en el 76, sí, cuyo padre está involucrado, porque parte de la deuda que se estatiza junto con el gobierno militar fue parte de la gran deuda de Macri, padre. Y si no lo pueden, digo, hay que tener siempre, yo siempre digo que hay que tener ejercicio de la memoria, que es fabuloso. Majul escribió un libro hace unos años que se llama Los dueños de la Argentina. En ese libro Majul explica perfectamente todo lo que hizo Franco Macri, ¿sí?, con la gran deuda, cuando se privatiza y luego se estatiza, que termina siendo la deuda externa. Y hoy es Majul uno de los defensores ultranza de Macri, claro, cuando fue el primer destructor. Por eso digo que hay que tener el ejercicio de la memoria. Lo mismo con la Nata. La Nata era un tipo sumamente crítico, sí, de Menem, de esa etapa de los 90 bastante hollywoodense, por llamarlo así, y porque no le gustaba la forma en que realmente se estaba manejando el gobierno, porque lógicamente se estaban vendiendo las joyas de la abuela, claro, y empeñando lo que era propio. Y hoy, digo, termina avalando algo peor, que es el gobierno de Macri. Entonces, digo, lo difícil para el que tiene muchos años y ha vivido esto es cómo vos transferís esa historia a los más jóvenes, o a los que no vivieron o eran muy pequeños en el año 2001, sí, donde existía el trueque, porque no se podía comer. Sí. Digo, lo vimos, yo ayer miraba lo de la Plaza de Mayo y comentaban los jóvenes, decían, mira, una aplicación nueva, Apple Store, ¿no? La aplicación de la manzana. Uh-huh. Porque, y digo, porque la gente estaba regalando, los agricultores, sí, estaban regalando lo que no pueden vender realmente, porque sí, no alcanzan a pagar lo que necesitan para el campo. Y esto es algunas pequeñas cosas que están mostrando, porque ya no pueden invisibilizar todo, ya no se puede. No, ya cada vez, ¿sí?, es como cuando tenés un problema y sales de las paredes de la casa, porque tenés un problema familiar y sales hacia afuera de las paredes de la casa, es porque ya el problema está cada vez más grande y ya no hay forma de taparlo. Yo siempre digo, el sol no se puede tapar con un dedo, tarde o temprano eso se empieza a ver. Y lógicamente vos, mira, no, yo cuando lo vi, sí, yo cuando lo vi en el noticiero, primero una gran tristeza, porque es yo en el 2001 era chica, pero también viví lo que fue el trueque, y la gente, entre la misma gente, el mismo pueblo, se va ayudando unos a otros, se va involucrando con el otro, que eso es lo que hace un militante, es involucrarse en el problema del otro, y es como hacerse lo propio para poder brindarle su ayuda. Yo hay algo que siempre dije y he dicho, que uno no puede ir a hablar de hambre o de la Biblia, ponerle en algo religioso o de algún otro tema, con gente que está pasando hambre. Primero me tengo que sentar, darles de comer, y después con el tiempo va a llegar el momento en que podamos sentarnos a debatir este tema. Y creo que más o menos, no te digo que a nivel religioso, pero en diferentes temas, es lo que está pasando. ¿Vos qué te parece? Claro, mira, la militancia a veces no tiene que ver con los partidos políticos. También tiene que ver, puede ser anárquico también. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la gente ve que le están cercenando sus derechos, sí, y al ver eso sale, ¿sí?, sí, a lucharlos. Y la militancia tiene que ver con eso que vos decís, el amor al otro. Sí. ¿No? Cuando vos vivís con el otro, el dolor del otro, sí, y salís a buscar los recursos para ayudar al otro, porque vos sabés que en la medida en que vos ayudes al otro, ese otro va a ayudar a otro más. Exactamente. Esa es la militancia, eso es militar. Perón siempre decía que el peronismo no había que entenderlo, había que comprenderlo. Sí, sí, sí, sí. Y que no se podía decir, se tenía que persuadir. Sí. Y la persuasión, sí, sí, es eso, es la lucha cotidiana en saberla ejercer con firmeza, para que vos puedas lograr de eso un multiplicador entre los demás. Claro. Entre las demás personas, ¿no? Por eso es tan importante el rol del militante, mucho más que el del dirigente. Claro. Mucho más. Sí, sí, por eso yo decía al principio del programa que por ahí la gente cree que el militante está como, tenemos tal candidato, y sí, le besan los pies. Y no, el militante, uno que yo estoy en varias mesas y he estado y he tenido oportunidad de conversar con varias, y me considero una militante de la vida, de más allá de que el pensamiento es peronista el mío, es decirle al otro, es sentarte y decirle, a mí no me gusta tal y tal cosa, es estar sentada igual y decirle lo que pienso, porque sé que el que la persona, lo que yo estoy pensando, hay mucha gente que lo piensa y no tiene por ahí los medios para estar cerca de algún dirigente y decirle lo que piensa. Decir, está faltando trabajo, está faltando esto, hay que elegir candidatos responsables, hay en algunos momentos también hay que haber un cambio, que no son cambios generacionales, sino un cambio de caras, de forma de llegada a la gente, porque para mí la vida es dinámica, y las personas somos dinámicas, y todo va cambiando. ¿Con eso pensás así parecido? Sí, no, yo estoy de acuerdo que los cambios son necesarios, sí. Sumamente necesarios. El militante es el intermediario, a veces, entre el barrio o la gente de un barrio y los dirigentes. Pero yo siempre digo que uno debe fortalecerse las espaldas. ¿Cómo se fortalece uno las espaldas? Cuando vos te sentás frente al dirigente, le decís, esta es la necesidad. Exactamente. Esto es lo que nosotros estamos padeciendo. Nosotros la respuesta la queremos ver. No solamente estoy hablando del tema laboral, de tener una respuesta laboral. Es a veces los gestos. Sí, por ahí la gente, ¿sí?, quiere, le gustaría que el que bajen, que estén. Digo, porque yo hace mucho tiempo que no vengo viendo eso, de que los hoy algunos dirigentes que ocupan cargos, altos cargos inclusive, vuelvan o hayan retornado a los territorios. Y eso hace que se produzca un daño y se rompa, digamos, ese telar, ¿no? Sí. Esa construcción que había entre esa gente del barrio y el dirigente de poder. Entonces creo que el militante hoy tiene un rol mucho más importante que el dirigente. ¿Sí? Es el de salir a defender los derechos conjuntamente, sí, con el que más lo necesita, porque uno también, el militante, sí, también lo necesita. Sí, sí. Y saber decirle al dirigente, mira, vos te equivocaste en esto, en esto, en esto y en esto. Hoy lo que quiere la militancia es una renovación dirigencial. Exactamente. ¿Sí? Sí, nosotros, sí, necesitamos que se haga que se ponga en marcha la doctrina, sí, y se trabaje con la doctrina. Sí. Yo siempre digo que más allá de por ahí uno las vivencias que tiene, que son sumamente importantes, también hay que nutrirse, hay que ponerse a leer, hay que ponerse a saber de las cosas, como también ir a una parada de micro y escuchar a la gente, porque ahí está el verdadero pueblo, porque el pueblo está no solamente en los barrios, en la parada de micro, en un negocio, saber a la persona que está trabajando, el empleado, lo que necesita, lo que no, porque hoy día yo lo vi en la televisión así con el tema de las maestras. Las maestras no se adhirieron porque, bueno, les hace un gran descuento y hoy por hoy no estamos como para descuento, entonces como ir obligadas a trabajar. Pero se vio en los padres de toda la mayoría de las escuelas una gran inasistencia de chicos. Es una forma de decir, el pueblo está apoyando, más allá que podemos estar más a favor o en contra de por ahí cosas hacia los maestros o los docentes, pero el pueblo dijo, nosotros estamos apoyando este paro, el pueblo lo apoyó. Que no es que te manda a alguien o vos decís, no, la misma gente. Yo lo viví con mi hija y con las mamás. ¿Vas a mandar a tu hija? Mira, no, porque yo creo que hay que apoyar a las maestras, que me parece bien el reclamo que están haciendo. También ahí reconozco por ahí los errores que hay. Pero decir, bueno, las apoyo no mandando a mi hija. Y cuando empezás a hablar con las mamás, hay muchas que piensan como vos y no todas están partícipes de la política, sino de lo que vivís. Es así. O sea, por eso digo que la militancia hace esto, esa multiplicación, sí, ¿no? Sí, en sí, la gente. Pero también digo, los docentes tienen que tomar conciencia de que tienen que también salir a la lucha. Sí. Que todo te cuesta. A ver, si yo hoy no trabajo, pero salgo a la lucha para que permanezcan muchos más trabajando, sí, y me cuesta un día de trabajo a mí que me descuenten, pero sé que el beneficio va a ser mucho más amplio. Digo, hay que salir, sí, a la calle. Y hay que jugarse por lo que uno piensa. Por supuesto. ¿No?

¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Aquí estamos en Mujeres Unidas y antes de seguir les recuerdo el WhatsApp 2616-208033. Por Facebook nos puedes buscar en la página Me Gusta, Mujeres Unidas Podemos, y por Play Store puedes bajar Radio Central Mendoza. Ahí ya nos puedes empezar a escuchar todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde acompañándote. Antes de dar el espacio a Estela, les voy a empezar con esta frase. La palabra recordar viene del latín recordari, formado por re, de nuevo, y cordis, corazón. Recordar quiere decir mucho más que tener a alguien presente en la memoria. Significa volver a pasar por el corazón. Si yo le digo a alguien que lo estoy recordando, le estoy diciendo que lo estoy volviendo a pasar por mi corazón. Eso tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo a nivel nacional. Estela, contanos lo que nos has traído. Realmente la militancia es un estilo de vida, la militancia es una parte central de la identidad, es un ponerse en acción todo el tiempo, es un querer ayudar, es un recordar a los maestros, a Perón, a Evita, a Cristina, a la gente que realmente movilizó. Sí. A toda la gente y ayudó a hacerlos sentir mejor. Es una construcción de un camino que se hace a manera de proceso, sumando elementos que nos van haciendo reflexionar. El militante sabe en su interior que es trascendente en un proyecto político. Ve el poder a manera de participación. No lo ve como quiero el poder, sino que estoy con el poder o estoy en el poder desde ese lugar. Estela, sí. Trabaja conmigo, sí. Porque sos una militante de aquellas y un es respeto grandote si para no, vos. Si uno no tiene deseo de poder, hablo del poder de poder transformar, claro, ¿no? La poder realidad. Activo. Claro, y si uno no tiene sed de poder, no puede militar, ni puede lograr, ni puede transformar nada. Y el militante disfruta mucho de su militancia, de ese convencimiento que hace paso a paso, persona a persona, y también son muy conscientes ellos, y las chicas, los chicos, y yo como militante también, de que tal ministro, o tal intendente, o tal diputado subió porque luchaste hasta un voto para que hubiera algo más en ese prorrateo que se hace al final de una elección. Pero son pocos los militantes que llegan a ocupar puestos, por muchas razones. Hay razones que no tienen siempre la oportunidad de visibilizarse. En general el militante está accionando, está trabajando, está ocupado. Por eso a veces se olvida de hacer su propio proyecto o su propio camino para llegar a un puesto. Y ya te digo, siento que es muy grande el disfrute de ese camino que se va construyendo día a día. En muchas ocasiones disfruta mucho también salir al terreno. Por eso si logra un cargo se le hace difícil quedarse encerrado en una oficina o quedarse encerrado en una casa de gobierno, en un municipio donde hay mucho protocolo, donde hay mucha solemnidad. Está acostumbrado a vivir la política, a vivirla en el lugar. Entonces suele ser más complicado. También tiene que haber cambios incluso de imagen y bueno, y eso cuesta. El militante deja sus intereses personales y sectoriales para pensar siempre en el bien común. Toma un gran compromiso y donde debe primar la responsabilidad y la unidad. Y a veces no hay logros, entonces hay que tener paciencia, pero siempre elevando la autoestima, sintiéndose igual protagonista de ese proyecto. Y aprende a tener calma, a saber esperar cuándo es el momento de actuar, cuándo es el momento de accionar, cuándo es el momento de esa efervescencia política. Y tiene que ser flexible y poderse adaptar. Siempre el militante sabe debatir. Y el debate no es algo innato, es algo que se aprende, es algo que se va poniendo a prueba en valor a sus ideas y la capacidad de sostenerlas. Lo más importante en la democracia es sin duda ser capaz de persuadir y también dejarse persuadir. El ciudadano apto para convivir es quien tiene convicciones bien fundadas y firmes y puntos básicos pero con la flexibilidad suficiente de poder atender el punto de vista del otro, saber escuchar, saber esperar, y saber decir lo que siente que tiene que decir en el momento oportuno. Este es el punto, comprender las razones expuestas por quienes militan, y a veces comprender las razones cuando se militan en bandos contrarios, es fuerte esa parte. Y después ofrecer nuestras convicciones con los argumentos firmes, pero calmos. ¿Vos qué pensás de eso? No, sí, yo amo ser militante. Sí, sí, lo sé, lo veo, sí. Lo vivís, lo transferís, lo transmitís. Yo he ocupado todo, he tenido el honor de ocupar todos los cargos partidarios habido y por haber. Sí, sí. No, nunca ocupé un cargo rentado. ¿Cómo? No porque no me hubiese gustado, sino me parece que en la política, en la última etapa de esta política, sí, se ha desvirtuado el concepto de la política. La política es el arte de hacer posible todo. Exacto. Y hoy parece que la política se convirtió en un medio de vida, ¿no? Entonces llegar, acumular poder y poder y poder, y después parece que no se cansan de ese poder, que están atornillados a ese poder y se empiezan a tener como problemas de memoria, ¿no? De por dónde vienen, con quién, de la mano de quién vinieron, de cómo salieron y cómo crecieron, cómo están ahí. Sí. En realidad yo creo que cualquier persona que ocupa un cargo rentado y ha sido militante retorna igual a la militancia, siempre tiene tiempo para volver. Lo he visto porque he participado, he trabajado y he sido secretario de un intendente en Tunuyán que ha sido un militante, y él decía: los miércoles yo voy a caballo porque voy a ir a verlo a los vecinos, y se subía al caballo, iba a ver a los vecinos, porque en Tunuyán las fincas están muy alejadas, más allá de la zona centro. Pero yo creo que uno tiene que tener muy claro lo que uno quiere en la vida. Yo lo que amo en la vida es militar, me interesa la vida de esta manera. Yo, para mí es el convencimiento de lo que hago, de lo que amo ser. Yo sé que sin lucha no se llega a ningún lado. Yo voy a la conquista porque sé que nadie me va a regalar nada. Y yo aprendí algo que mis abuelos me enseñaron. Mi abuelo decía que por más que duela, lo más importante es decirle la verdad en la cara a las personas. Sí, yo creo que es la forma de crecer, es la forma de que no hayan miedos a aparecer, porque uno dijo tal cual piensa y siente, y eso es fantástico. Y me sentí identificada contigo cuando decís: no he querido cargos políticos, y yo tampoco, porque estás más libre. No te van a echar, porque no tienen de dónde echarte. No es el tema de echar, es como que uno... Estás más libre para trabajar, claro, estás más libre para accionar. Yo siempre digo que el no depender de... Ahí está. Bueno. A uno le da una espalda mucho más fuerte... Sí. Que si estuvieras trabajando de, por ejemplo. Entonces digo, uno habla con mayor libertad frente a cualquier dirigente, tenga el cargo que tenga o la chapa que tenga. Sí. Y eso es lo bueno. Y eso a mí me ha permitido muchas cosas y me ha dado, la verdad, mucha alegría. No es que me haya dado tristezas o me haya sentido mal en algún momento por sentarme con algún dirigente de alto cargo y decirle lo que pienso. No, yo siempre me he manejado con eso. Yo siempre actúo como lo que digo. Yo soy esto que soy. Sí, no hay nada detrás. No hay nada. Yo soy la persona que me conoce sabe que soy así. Tal cual. Algunos me dicen que soy sincericida, pero no es porque sea sincericida. Acá has traspasado el micrófono, por eso estás aquí de vuelta, por eso nos pidieron le pidieron a Betsabé el me gusta. El tema de nuevo. La política, me encanta hablar de política y me encantaría que hubiese un gran debate político en serio, de verdad, entre todos, porque creo que esa es la única forma. Si no nos escuchamos unos a otros, no vamos a poder salir de lo que estamos. Y yo creo que ese gran debate, que sería maravilloso que se pudiera hacer, tendría que tener una base de sinceramiento, de mucho respeto y de ir dando un ejemplo de formar para el civismo y para esta continuidad democrática real para las nuevas generaciones, porque Eso es el orgullo del militante, ir educando en la medida que va diciendo y haciendo. Yo le decía hace un ratito, entre bambalinas, por decirlo así, cuando el micrófono se cierra, a Bexabe. Yo veo que hay muchos jóvenes participando en política, pero veo muchos técnicos. No veo cuadros políticos formados. Y la única manera de formarte como cuadro político es leyendo. Sí. Es leyendo a Perón. Y escuchando a la gente que tuvo la posibilidad de haber conocido a Perón. Sí. ¿No? Que hay muchos. Y sí, excelentes referentes, grandes referentes en toda Mendoza, en Argentina. Pero hay que formar cuadros políticos. Porque los técnicos no saben manejar los territorios. Pueden manejar números o pueden manejar parte del Ejecutivo o parte en el Legislativo de las distintas comisiones. Pero manejar un territorio desde lo técnico es muy difícil. Muy difícil de entender a veces al que tenés al lado, no porque no haya estudiado. O sea, yo soy profesional también. Sí. Soy docente y soy licenciada en sismología. Pero digo, entender al que está con vos y sufre con vos, el que camina el barro, el que se ensucia los pies con barro. Yo siempre lo digo porque hay una frase de Perón que decía: cuando uno quiere construir un buen adobe, necesita de varios elementos. Sí. ¿Sí? Necesita agua, necesita paja, ¿sí? Necesita barro y necesita bosta. Eso decía Perón. Sí, es verdad. Y es muy cierto, muy cierto. Por eso digo que es muy importante en la formación de los técnicos en los territorios. Sí. Yo también, así con lo que estabas diciendo, estaba pensando que lo que el militante está pidiendo es una reconstrucción, una renovación, y que también sean escuchados. Y porque pensés distinto, no quiere decir que estás en contra de lo que se está haciendo, sino tenés una visión diferente de este tema, que viendo y juntando todas las opiniones, se van a ir haciendo estas renovaciones y esta reconstrucción que le está haciendo falta, yo creo que, a la parte política. Y hay una parte que yo te escuché, decía el tecnicismo, y que todo está así como muy... Yo cuando me decís tecnicismo se me acuerda, viste, como cajita, todo muy ordenado, todo muy bien. Y por ahí también está bueno eso, lo que... de ir estudiando, ir leyendo a Perón, a diferentes temas, de no solamente la parte política, sino la parte de la vida, en la parte espiritual también, de diferentes partes. Y hay una parte que yo creo que la traes y es lo que te mueve, es tu esencia, el decir, por ahí no leí tanto, yo siempre digo por ahí, yo no he leído a Perón, yo estoy empezando a leer a Perón, porque hay muchas cosas que me han dicho gente que está más metida en este tema y de muchos años, si yo algunas había leído Perón por la forma que tengo de pensar. Y no, la verdad que no lo he leído, lo estoy empezando a leer, estoy empezando a conocer, y la verdad que me siento identificada en la mayoría de las cosas que dice. Y es algo que uno, de acuerdo a la vida que vas teniendo, es lo que vos vas viviendo y es lo que vos vas transmitiendo. Y a eso le sumás lo que vos lees, es un cuadro político... La verdad que es genial, sí, sí. Y con un buen equipo sos imparable, digamos, bien, haciendo las cosas bien, siempre pensando en la otra persona, en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, que es nuestro semillero de un futuro, digamos, y que ellos también se involucren y teman. Así sí, que... vos tenés que pensar que Perón, digo, no vino y escribió una doctrina y después la puso en marcha. Sí, él no, puso no. en marcha ya lo que lo tenía en mente, y después... Sí. Con los años fue escribiendo los distintos libros. Lo mismo pasó con Evita. Sí. Entonces, digo, traía una inquietud de su pueblo. Exacto. Y lo puso. Ajá. Pudo poner en acciones las palabras y el pensamiento del pueblo. Nos vamos un cortecito y ya volvemos. ¿Cómo te amo yo? ¿Cómo te explico? ¿Cómo resumo en poco tiempo lo que te amo yo? ¿Cómo te digo en 3 minutos lo que siento yo? Recuerdo el día en que te conocí muy bien, en ese otoño de noviembre, aquel atardecer. Inolvidable aquel día, lo que sucedió. Lo fácil que era entregarte mi alma cuando era... sido magia, sí. El día en que te vi ha sido fantasía pura desde que te di el primer beso nuestro. Nunca olvidaré. Hace tiempo te buscaba y no me imaginaba lo fácil que era. ¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles. Mujeres Unidas. Y te recuerdo en nuestros WhatsApp para que nos dejes mensajitos: 2616-208033. Ahí los espero. Después los saludo a todos. En el Facebook, Mujeres Unidas Podemos, también un me gusta, lo que quieras, todo lo de la semana lo tenemos ahí. Por Play Store, Radio Central Mendoza, todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde estamos. Y te recuerdo que los días miércoles a partir de las 17 horas en calle Rioja 1509, en la CTA, está la abogada, que es la que te va a ayudar siempre con el problema de esto de género, que te va a ir guiando y enseñando a tu camino y paso a paso lo que tengas que hacer para que no tengas miedo y estés acompañada, para que estemos para que puedas salir de esta problemática. El tema de hoy, hermoso, así que a todo mi equipo, muchas gracias. Estela, muchísimas gracias por estar acá. Cuando necesites, ya sabes, porque es algo que me apasiona aparte. Sí, no, se nos ha volado el programa, la verdad que se nos ha hecho corto hoy día. Y ya para despedirme, te recuerdo la frase que te digo todos los miércoles. No te olvides que tú eres bella y hermosa y que nadie te convence de lo contrario. El próximo miércoles acordate que tengo un compromiso con vos. Te espero, chau, chau. Tú eres una diosa, tú eres poderosa y ahora es infinita tu mirada. Que ahora que ese idiota ya se fue, abre las ventanas que entre el aire. Ya se acabó el no puedo con tus dos pares de remos. Volverás a ser princesa de los mares. Y volver a vivir mirando pa' ti. Volver a sentirte todo guapa. Hacer lo que quieras, entrar o salir. Sin nadie colgado a tu espalda. Quien quiera quererte tendrá que saber que tú vales más que la Alhambra. Que ya se acabó el vivir para nadie, que nada merece tus lágrimas. Tu vida es ahora un lienzo. Yo sé que te encandilaba que yo fuera tu amante, amante adicto. Yo sé que tú habías soñado.